En este episodio del podcast vamos a hablar de la desviación social. Un desviante social no existe por sí mismo. Se vuelve o surge a partir de que otro lo ha definido o lo ha nombrado. Según Becker, la desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino más bien una consecuencia de la aplicación que otros hacen de reglas y sanciones al infractor. El desviante es alguien al que esta etiqueta le ha sido aplicada con éxito. El comportamiento desviado es el de las personas así calificadas o nombradas. Hablemos de desviación aprobada y desviación desaprobada. Se habla y estudia poco la desviación aprobada. Esta surge porque, por lo general, al morir una persona, se le reconoce como un mártir, un héroe, un santo o quizás un genio, a pesar de las conductas desviantes que tuvo en vida. Por obvias razones, los estudios se han concentrado más en el comportamiento desaprobado, casi siempre cayendo en el estudio del comportamiento de tipo criminal. Hablemos de la desviación relativa. Todos los individuos tenemos un grado de desviación. Somos desviantes sociales en algún grado. Incluso los desviantes más asombrosos o espectaculares o reconocidos históricamente por sus actos tienen conductas normales en sus acciones cotidianas, y las personas que aparentemente lo que se les ha nombrado como personas normales tienen conductas desviantes en algunas de sus acciones. Vamos a hablar de desviación adaptativa. La sociedad espera un comportamiento de sus individuos para lograr estabilidad y protección de la misma sociedad. Si demasiadas personas presentan conductas de tipo desviante, el orden social se derrumba y las tradiciones y valores pierden su fuerza. Sin embargo, el comportamiento desviante es una forma de adaptar una cultura al cambio social. El incremento demográfico, la tecnología, exigen nuevas normas que ser aprendidas. La desviación de algunos individuos puede ser el comienzo de nuevas normas. Un ejemplo de esto es la familia. Las transformaciones que ha sufrido la familia en las últimas décadas por cuestiones de migración, de desigualdad social, de los avances tecnológicos, las diferentes guerras y los derechos conseguidos por las mujeres ha permitido una reconfiguración de esta célula base de la sociedad, es decir, la familia. Por ello, estamos desaprendiendo y aprendiendo nuevas conductas. Las sociedades no son estáticas. Las sociedades tienen que estar en constante movimiento. Y por eso, los individuos que tienen conductas desviantes pueden generar nuevas normas, como se vayan adaptando a la sociedad y en pro también de una estabilidad, pero no una estabilidad estática, sino una estabilidad que permita la construcción de nuevas sociedades, a partir de elementos de justicia, de progreso. Hasta aquí el tema de la desviación social.